4:32, hora del cafelito, sintonía de la tertulia de opinión de la tarde de los lunes, que ya saben que está abierta también a la opinión de los oyentes, que aquí, que así quieran hacerlo, participar a través de los teléfonos de la radio, los que ya conocen, el 46-2004 y 21-55, o a través de nuestro WhatsApp, la manera más rápida y fácil de aportar también opiniones a las que ya van a poner sobre esta mesa. Pepe Montiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordamos una vez más que la silla del Partido Popular sigue esperando a un representante de esta formación política, y por supuesto que estaremos encantados de atender también, de contar con la presencia del Grupo Municipal Popular en esta mesa de Cafelito, ya que también tiene habilitada para ello su sitio de opinión, y esperemos contar con ello muy pronto. Bueno, pues hoy sin duda el tema principal ha sido la sentencia del denominado proceso, del que vamos a hablar también en la tarde de hoy en cuanto al ámbito político nacional, porque sin duda el tema principal de la jornada de hoy. Pero antes vamos a dar un breve repaso al PGOU, ¿no? Y es que ya por fin, desde el viernes está abierto el periodo de exposición del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique y su correspondiente plazo de alegaciones. Son 45 días lo establecido. El proceso administrativo estipula que sean 45 días hábiles, sin contar, por tanto, sábado, domingo y festivo, desde la fecha de publicación, en tres canales de información: el BOB, el BOJA y un periódico de tirada provincial. El pasado viernes se difundía el anuncio en La Voz de Cádiz, iniciándose por tanto de esta manera esta parte del proceso. Aún no ha aparecido ni en el boletín oficial de la provincia ni en el de la Junta de Andalucía, por lo que el tiempo estimado para alegar se va a prolongar, cumplimentando tras pasar esos 45 días hábiles después de la última publicación, presumiblemente en el BOJA. Se va a publicar primero en el BOB y luego en el BOJA. Así que todavía se amplía más el plazo de alegaciones. Por tanto, se puede consultar el documento en la web municipal y físicamente en el Departamento de Urbanismo. Además, en unos días se va a habilitar la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique para que puedan también visitar los ubriqueños que así lo desean, entidades, todo aquel que lo requiera, esos planos generales del PGOU, y se baraja llevarlos también en forma de paneles al mercado de abastos, igual que se hizo durante el periodo de avance. De todos estos detalles nos informaba esta mañana en los micrófonos de la radio la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. No sé si habéis podido oír la entrevista, pero bueno, explicaba todos los pormenores del proceso en el que se encuentra inmerso ahora el PGOU. No tiene mucho debate, es a título informativo esta apreciación, pero bueno, no sé si queréis hacer algún comentario al respecto, Pepe. Bueno, pues sí. Es cierto, empieza ahora la exposición pública del Plan General, y desde aquí creo que invitar a todos los ciudadanos a que vayan y se informen y vean de qué forma les puede afectar esa nueva ordenación del territorio, de la ciudad urbana, a ellos, que no se queden sin verlo, porque es el momento de que ellos presenten sus alegaciones y demás. Pepe González. Sí, yo me reafirmo en lo que ha dicho Pepe Montiel, y nada, pues ahora que tienen ya la oportunidad de ver esos planos que no estaban en la web, pues ya sí pueden consultarlo y verlo, nada más. Y además que debe hacerlo todo el mundo, porque después parece que eso no nos interesa, pues después pueden venir algunas sorpresas, pues por tanto, pues que todo el mundo debe, que tenga algún interés en verlo, debe verlo, ¿no? Para eso tienen esa oportunidad, ¿no? Uno de los últimos procesos ya de la culminación del Plan General, ¿no? La exposición pública, que es un apartado que lo contempla la ley, ¿no? Como dijo la alcaldesa esta mañana, ¿no? Estamos en la fase, digamos, en la fase última, gorda de trabajo, ¿eh? El trabajo técnico de elaboración, puesto que ahora, después del plazo de exposición pública y de las futuribles alegaciones, esas alegaciones, cuando se resuelvan, se volverán a enviar a los diferentes organismos o departamentos que correspondan y que tengan que informar. Y cuando eso se culmine, que esperemos que sea lo más pronto posible, aunque cuando hablamos de pronto, a lo mejor la gente piensa en semanas o en algunos meses, y por desgracia son en bastantes meses, pues se hará una aprobación provisional, y en ese momento, por decirlo de alguna manera, acaba el trabajo de la estructura municipal del ayuntamiento, puesto que la aprobación definitiva ya es una cuestión de la Junta de Andalucía cuando determine todo este proceso, ¿no? Pero vamos, estamos podemos decir que estamos a la mitad del proceso y que bueno, y que es cierto, hay que animar a los ciudadanos, sobre todo al que tenga algún tipo de interés por no conocer claramente cuál es la disposición de su suelo, cómo queda catalogado y demás, porque siempre después es bastante farragoso intentar resolver algunos temas de estos cuando han pasado tantos plazos de exposición pública. Quizás a la mayoría de los ubriqueños no le puede afectar directamente estas nuevas normas, pero sí que habrá ubriqueños implicados realmente o que les afecte más directamente el futuro de la zona de nuevo crecimiento, ¿no? Uh-huh. Indudablemente las condiciones urbanísticas o no las tenían antes por no ser suelo urbano, pero ahora sí empiezan a tener una determinación concreta, tanto suelos industriales como las zonas de, llamémosla, de segunda residencia y demás, pues indudablemente le afecta a muchos ubriqueños, ¿no? Porque es importante que todos los ubriqueños conozcan el PEU, de ahí esa fase de exposición pública a la que pueden acceder tanto cualquier entidad como cualquier ciudadano de a pie que quiera consultarlo, ¿no? ¿Por qué es tan importante que los ciudadanos conozcan a fondo el PEU? Hombre, es importante porque le puede afectar en este momento a su, en algún sentido, a su propiedad, o bien puede verse afectado en un futuro por actuaciones que alguna persona pues tenga interés en, uh-huh, en llevar a cabo, ¿no?, de construcciones o de instalaciones de empresas o de algún tipo, pues también, o sea que no solamente porque le vaya a afectar en su parcela actual, sino que en un futuro pues también pueden prever esa afectación, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí es importante, claro, el que sobre todo las personas que tengan alguna propiedad en la zona de expansión, la zona donde crecerá Ubrique y demás, que vean esa cómo le puede afectar, pero también aquellos que tengan en mente algún tipo de inversión, ¿no?, a nivel residencial, a nivel de nave industrial, de terreno industrial o de cualquier otra índole. No es solo mirar el ya, lo inmediato, sino mirar personas con ciertas inquietudes que quieran invertir, por supuesto. Jorge. No, yo quería decir, vayamos a inducir a la gente a error. No hace falta ser propietario de algo para presentar una alegación en el plan, como estaba diciendo Pepe, puede ser, o solamente porque yo soy un colectivo que defiendo una proyección de Ubrique X y hay cosas que no me parecen bien y presentas tus alegaciones. O sea, el documento es un documento vivo, es un documento que además va a marcar el desarrollo futuro de los próximos 10, 15 años de Ubrique, e indudablemente sería bueno que el mayor número de ciudadanos conozca hacia dónde queremos, uh-huh, llevar Ubrique en estos próximos años, ¿no? Uh-huh. Imagino que ya el proceso más importante está culminado, ya solo falta el visto bueno de la Junta de Andalucía, que imagino que es otro de los escalones que hay que salvar, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, estas cosas hay que hacerlas paso a paso, ¿no? Ya se hizo la aprobación inicial, ahora con la exposición pública y demás, vamos a esperar qué tipo de alegaciones, de qué calado también, porque las hay de mucho calado, quizás a nivel simplemente del INDES y demás, que quizás puede ser un poco, no sé, más baladí y demás, pero a nivel medioambiental, a nivel, no sé, y una vez que esas alegaciones se hayan considerado, se hayan aceptado a trámite y demás, y se hayan hecho las respuestas oportunas, pues el siguiente paso es ese. Ahí es donde está realmente el proyecto del municipio de Ubrique del PEGOU, uh-huh, por supuesto. Bueno, pues nuestro WhatsApp está abierto por si algún oyente quiere hacer alguna opinión al respecto del plan general que se acaba de presentar estos días, que está en exposición pública. Recuerden, en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, y de manera física, de manera presencial, pueden hacerlo en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. La política nacional, que sin duda es protagonista en este día de hoy, todos los diarios digitales recogen la noticia de hoy, mañana la prensa escrita, los diarios físicos van a traer en su portada lo que llevamos tiempo esperando, la sentencia del proceso. El Tribunal Supremo ha firmado y hecho pública hoy lunes la sentencia en la que condena por delito de sedición a 9 de los 12 líderes independentistas juzgados en el denominado proceso, en concurso con otro de malversación en el caso de los exconseller presos. Se me ha ido la palabra. La acusación particular pedía rebelión para que fueran juzgados o sentenciados por rebelión, pero los magistrados del Tribunal Supremo, bueno, pues han fallado como delito de sedición, con lo cual se rebajan las penas, y no sé qué opinión merece al respecto, uno de los juicios más mediáticos políticamente hablando. Claro. Yo creo que de la historia de la democracia, ¿no? Porque no habíamos vivido un acontecimiento como el que hemos vivido en estos 40 años de democracia, a excepción del golpe de Estado del 83, ¿no? Así es, Frank, efectivamente. Ahí, como a modo de titular y demás, el se pone de manifiesto el funcionamiento de las instituciones, ¿no? La separación de poderes, ¿no? No se percibe de cierta manera o de manera clara, no sé, que ningún otro poder haya influenciado en este fallo y demás, más allá de las opiniones de cada partido, más allá de las opiniones de cada persona. Así que se ve que quien se salta la ley, pues los jueces lo consideran y te condenan, según nuestro código penal, nuestro código civil, a ciertos años de prisión, y ahí está de manifiesto, ¿no? Ahí están. Quien se ha saltado la ley, pues lo está pagando. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Pepe. Hombre, yo voy a opinar poco de la sentencia, porque, ¿qué diría? Doctores tiene la Iglesia, ¿no? Y, hombre, uno tiene sus opiniones también, tiene también sus sentimientos, pero aquí no venimos a hablar de los sentimientos y esas cosas, ¿no? Por eso, por tanto, yo no voy a decir. ¿Pero estás conforme con la sentencia? Que me parece, a mí me parece justa. Yo no voy a decir que no esté conforme, a mí me parece justa. Yo ya incluso, aunque esté mal decirlo, se contemplaba la solución también. Sí, sí, yo incluso revoloteaba por ahí la yo solución. Incluso, aunque me parece un poco, no sé, como los demás lo pensarán, pero yo me hice mi quiniela y mi quiniela ha fallado muy poco en la sentencia. No sé, sería intuición, o sea, no, que a lo mejor tampoco esa quiniela coincidía, a lo mejor tampoco con mis sentimientos en ese. Pero bueno, como he dicho al principio, doctores tienen la Iglesia, y aquí es lo que ha dicho Pepe Montiel, se ha visto perfectamente que estamos en un Estado de Derecho, nada de lo que han vendido los independentistas en el extranjero, y una cosa sí voy a decir, que no me voy a quedar con ella. Yo ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, hablando del tema del proceso, y lo voy a repetir, y porque ahora creo que con más razón todavía. Todo lo que ha pasado en Cataluña, yo no encuentro más que un responsable. Que al principio decía, mientras yo sea presidente del gobierno, aquí no va a haber un referéndum. Se podía decir de otra manera. Se podía decir lo mismo, pero de otra manera, con otro talante. Aquello hizo que el independentismo subiera. Porque esa forma de ser así, esos son de tiempos ya muy muy pasados, ¿no? Hombre, estamos de acuerdo que estos señores no querían diálogo, ni querían nada, pero bueno, usted puede jugar con el diálogo y ofrecerse a dialogar y decir, mire, es que esto no es posible, vamos a buscarle soluciones, pero no, así, secamente. Mientras yo sea presidente de este gobierno, aquí no va a haber. Eso, y eso saltó por los aires. Y como lo pienso, pues lo digo. Jorge. Yo, a tu pregunta de qué nos parece la sentencia, pues yo, Pepe, tendría una quiniela. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que iba a salir. Entre otras cosas, porque los que no conocemos las leyes nos regimos por sentimientos. Y a lo mejor o por sentirnos más agredidos o por sentirnos más atacados, ¿no? Yo he escuchado decir a gente que se le supone que tiene que ser más calma verdaderas barbaridades de lo que tenían que hacer con los independentistas. Y digo, pero sí, y a la par dices que esto es un Estado de Derecho. Hay que ser muy prudente ahí en esas cosas, ¿no? Por eso te digo que cuando se empiezan a poner las pruebas sobre la mesa, que las pruebas sobre la mesa no son lo que las tertulias televisivas vienen diciendo durante 2 años, sino las pruebas físicas reales que los jueces interpretan. Me alegro de que hubiera pruebas suficientes para que se les condenase en la medida que supongo que se les tiene que condenar. Después ya entraremos en otras dinámicas, como ahora se echa la gente las manos a la cabeza con que pueden pedir tercer grado, pero si es que eso está legislado, parece como si se lo hubiera inventado alguien a raíz de... lo que tenemos que procurar es que... Pero no han cumplido un tercio de su condena. Claro, no, es que parece que llevan un cuarto de hora en la cárcel, llevan 2 años en la cárcel, ¿verdad? Que, o te digo que algunos dicen a los que no los han condenado, bueno, los que no los han condenado llevan 2 años en la cárcel y no los han condenado ningún año de cárcel. O sea, yo lo que quiero decir con todo esto es que deberíamos de dejar la sentencia resuelta ya, puesto que la hacen los jueces y los magistrados y son los que resuelven, y deberíamos de empezar a buscar cómo se afronta el problema político. Porque que no se le escape a nadie que porque haya habido una sentencia judicial no sigue habiendo un problema político. Existe un problema político grave. Fundamentalmente lo tienen los catalanes, y más los catalanes, los catalanes que están allí viviendo y padeciendo, ¿eh? Pero indudablemente el Estado español tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, tiene que mover ficha. Eso, aquí no nos podemos echar las manos a la cabeza. Esto no puede ser o 0 o 100. O dice, ahora dice uno, hay que hablar con ellos. Ah, es que quiere que haya independentismo. Que no, mire usted, que yo no quiero a ningún independentista cerca de mí, porque de entrada para mí un independentista es alguien que me considera inferior, así de simple. Y basta que me considere inferior para que no pueda entender lo que esté dentro de las mismas normas por las que yo juego a esta historia de la democracia. Entonces, pero hace falta, y para eso hace falta que los grandes partidos, los líderes y la prensa piensen que la manera de resolver los problemas no es a ver quién tiene más audiencia o a ver quién dice la frase más ocurrente en un momento determinado. O aquí nos sentamos o, bueno, o este problema se eternizará, pienso. Pepe. Sí, parece que, bueno, yo creo haber leído en alguna parte, no en la sentencia, porque obviamente yo no la he leído, sino lo que ha salido en... Son 500 folios. En la... claro. No te voy a dar tiempo. En la prensa, pero yo he leído algo así como que los jueces o la sentencia deja bien sentado que deberán de cumplir al menos el 50% para acceder al tercer grado, y que eso lo van a vigilar los jueces. Es que son los que lo vigilan. Claro. Es que son los que lo vigilan. Pues es la, que, es que, en este caso que... Es que te digo, mira, Pepe, la competencia, yo incluso no tenía claro muy bien cómo se hace esto del tercer grado, y al final resulta que son instituciones penitenciarias las que tienen que, a través de una petición, las que tienen que opinar, y los jueces los que, o los magistrados los que después pueden o no, no decir sí o no, sino si no les parece adecuado, volver a sugerir que se, o sea, no sale la palabra, a impugnar esa decisión, pero vía judicial. O sea, por mucho que alguien malintencionadamente le quiera echar la culpa a los políticos, digo a los políticos de cualquier partido, esto es una cuestión técnica, legal. Los partidos políticos lo que deberían es de respetar las decisiones técnicas legales, todos, ¿eh? Porque entonces ahí, si no, entramos en esa confusión. Ahí mi valoración, y mucho menos puedo darla, ¿no? Y aparte no me toca a mí valorar eso, ni mucho menos, ¿no? Los jueces tienen que ser independientes y se acata y punto. Si no, entramos ya en el peligro. Estamos en el peligro de qué ley es la que cumplo, qué ley es la que no cumplo y demás. Parece ser que está requete demostrado que ellos se han saltado la ley a la torera, y el Estado de Derecho responde, no por venganza, que es lo que parece ser que ellos piensan, ¿no? Como una venganza de España y de España, y todo lo que estamos leyendo en estos días. Sobre el tema del diálogo, es patente, y el tiempo lo está demostrando, que no se quiere dialogar, que no quieren dialogar, ¿no? Hay una parte que no quiere dialogar. Desde dentro del Parlament de Cataluña, que no, cualquier moción, cualquier propuesta y demás, pues no se cierra el Parlamento, se intenta cerrar el Parlamento, no, el debate no les interesa, ellos solo tienen un tema, un monotema, que es ese, independencia. La respuesta del independentismo, por tristeza, lo hemos visto también en la prensa esta mañana, una señora con una bandera de España, se ha metido en esa manifestación de manera temeraria, a mi parecer, pero estaba ahí, una ciudadana más, y lo que ha recibido es un puñetazo, una señora ya de es lo que va, mediana. Es lo que va a plantear, perdona Pepe, la fragmentación que está viendo la sociedad catalana con el tema del procés, porque esto estamos hablando de tribunales, ¿no? Pero esa fragmentación de la ciudadanía queda patente, ¿no? Ahí está, digamos, ahí está el efecto colateral de este tipo de actos, ¿no? Eso, ¿cómo se resuelve? Ojalá lo supiera yo desde aquí, en este micrófono, ojalá. Sí, porque hay sentencia y no significa que ya hemos acabado con el proceso. Ni mucho menos. Sino que ahora parece que empieza la segunda parte, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las reacciones que van a tener, en este caso, los catalanes con la sentencia? Después, y termino, Fran, leemos en Twitter, el Twitter de Puigdemont también, de no sé, ataque al derecho a decidir, bla bla y demás, y termina con una frase de estoy a vuestro lado. No, compañero, no estás al lado de nadie, tú estás huido, tú estás fuera, no sé, que es un poco cómic, realmente es un poco cómic, ¿no? De a qué jugáis, a qué se juega. ¿Qué estamos pagando todos con, porque bueno, la poca o mucha inestabilidad en el Estado español a nivel político, mucho tiene que ver con esos palos en las ruedas que se han estado poniendo desde ese lado independentista, que no es toda Cataluña en absoluto, que no es toda Cataluña. Bueno, no sé si queréis hacer alguna reflexión acerca de otro de los temas que ha apuntado Pepe Montiel sobre la mesa, la fragmentación, ¿no? Esa reacción que ha tenido la sociedad catalana ante este proceso, ¿no? La verdad es que se esperaba que la sentencia fuese polémica, tanto si se fallaba a favor de la solución, si el fallo del jurado era rebelión o sedición, ¿no? Lo cierto es que las protestas se veían venir desde antes de que saliera la sentencia, ¿no? Bueno, yo pienso que lo de que piensen sobre la sentencia son solamente excusas, ¿no? Fragmentación la iba a haber de todas maneras, aunque la sentencia fuera absolutoria, había fragmentación porque la hay. Pero el problema no tienen esos señores que han provocado la fragmentación. El resto de la sociedad, que afortunadamente es la mayoría, en este caso me refiero a la sociedad catalana, que es la mayoría, que están con la Constitución, que están con España, pues no tienen ese problema. Es más allá del problema que le puedan crear los grupos independentistas. Y serán los grupos independentistas, o el independentismo en general, el que deberá de tomar nota y coger el camino recto. Es que no le queda otra. Es que es así de claro. Acatar la sentencia, claro, tanto los procesados como la ciudadanía en general, claro, ¿no? Es una manera, digamos, de cerrar, ¿no? Por mi parte. Muy a mí pesado, a pesar de muchos, entiendo, el próximo presidente del gobierno español, creo que si esto sigue como está, no tendrá más remedio que aplicar de nuevo ese artículo maldito, ¿no? Que nadie quiere, pero que es aplicar la ley. Empezamos otra vez a lo mismo. Si le damos, que se le dieron, entiendo, muchísimas oportunidades, que ese no es el camino y demás, creo que el próximo presidente tendrá una patata muy caliente encima de la mesa en Moncloa y tendrá que plantearlo al Parlamento y al Senado, que es el último que lo aprueba, de intentar ir por esa vía, entiendo yo. De todas maneras, ahora hay que esperar acontecimientos porque acaban de activar la orden de la euroorden. Acaban de activarla hace cuestión de un par de horas o poco más contra Puigdemont y los huidos. O sea que se ríe, hay que esperar acontecimientos. Se ríe. Mira, yo primero pedí disculpas, que la tos es mía, ¿eh? Es que tengo una trascaera que no me la puedo quitar. Y a lo que estáis diciendo, mi problema no debería de ser un problema. La cuestión no es próximo presidente, ¿aplica el 155 o no aplica el 155? No he dicho eso. Ya lo sé que no lo has dicho. Sé que no lo has dicho. Estoy diciendo porque, pues, vamos, se escucha ya en los medios, hay quien ha defendido que tenía que llevar ya dos meses aplicado, o sea, da igual. Yo lo que te quiero decir que lo que habría que hacer es normalizar las instituciones catalanas. Porque que no se le olvide a nadie que el presidente de la Generalitat es el representante del Estado español. Es que esto es un sinsentido. El representante de un Estado está continuamente acusando a ese Estado de que no lo deja ser un Estado. Es que, aunque parezca un trabalenguas, es que esto es de loco. Pero ha habido muchísimas razones para volverlo a aplicar. Sí, pero yo no me refiero a las razones. Espérate, a lo que quería llegar. Termina. Que el problema es lo que no puede parecer es que esto es el profe antiguo con el palo y esperando a que el otro se menee para darle un barazo. Yo creo que hay manera objetiva, que estamos de acuerdo, si vamos a estar de acuerdo en eso, hay manera objetiva en la que usted está haciendo dejación de funciones como presidente de la Generalitat. El Parlamento no está actuando como tiene que actuar. ¿Se está usted saltando las reglas de juego? Entonces, me da igual que se llame el 155 como sea. Ese Parlamento no puede seguir funcionando fuera de la legitimidad democrática. La única manera legal, constitucional, de hacerlo es aplicando ese artículo. Lo ideal sería unas buenas elecciones y que lo echaran y que no gobernaran. Verás cómo el independentismo entraba en otro funcionamiento, ¿no? Pero es verdad, pero que no es una cuestión. Yo sé que después los partidos, ¿no? Pues es muy fácil, ¿no? Ahora le toca a Pedro Sánchez estar ahí y lo más fácil es que todo el mundo le diga, tú no te atreves, cuando antes le tocaba hasta otro, todos los demás decían, tú no te atreves. No es cuestión de atreverse o no atreverse, tampoco puedes. Pero lo que no puede ser, esa es la solución. La solución del problema que han generado los independentistas, que eso es, que quede muy claro, que el problema lo han generado ellos, no puede ser o aplicar el 155 o no aplicarlo. Hay que buscar una solución democrática en un Estado democrático. Si yo la supiera, no estaría aquí hablando en Radio Brick, a lo mejor me tenían de acceso de algún sitio, ¿no? Te quiero decir, pero yo creo que esa es la solución. Pero, y el 155 tiene que ser una consecuencia. Pero lo que estás diciendo es de perogrullo, Jorge. De perogrullo, pues claro, y la paz en el mundo. Y la paz en el mundo, pero yo, si yo no quisiera ponerme de acuerdo con nadie, claro, es que no lo vais a conseguir. Si nadie quiere ponerse de acuerdo conmigo, es que no lo voy a conseguir. Hay una parte, y ahora está más clara que nunca, quizá en otras legislaturas estaba un poco menos, no lo sé, pero hay una parte que no quiere, más que no quiere, no le interesa entrar por el aro y llegar a un entendimiento con el resto del Estado. Las razones, creo que se hablaron aquí en el año pasado en el cafelito este de los lunes y demás, el porqué el independentismo 3%, bla bla bla bla, eso ya es pasado, pero la irresponsabilidad del lado independentista, de lo que decía Fran, de esa fragmentación a toda costa. Tengo familia viviendo en Cataluña, muchísima familia, muchísima, mucha. Y me lo cuentan a diario. Y acabo de hablar, mi hermano. No, de hecho, mi hermano. No, son. Es que podían ser lo que podían tener. No lo son. Bueno, uno es un poco converso ya. Ya empieza uno de ellos. Pero bueno, el broma aparte. Me cuenta que hoy no ha podido ir a trabajar. Hoy no ha podido ir a trabajar porque él va en cercanías. Los CDR. Y no ha podido ir a trabajar. Y le están coartando ese derecho al trabajo. Otra ilegalidad más. Esa es otra. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de que se entienda de una vez que ese no es el camino? Pues yo creo que mientras se aplica ese cierre de ese Parlamento y demás, vamos a ponernos a hablar. La sentencia, parte de la sentencia que he escuchado es lapidaria. A mí yo decía, eso le corresponde también a los jueces decirlo. O sea, los jueces justifican que todo el movimiento posterior de secesionista, o sea, de los actos hechos, eran porque sabían a ciencia cierta que era mentira lo que le estaban vendiendo a la gente. Va a aparecer la sentencia súper bien redactado, que estaban engañando a la gente, y parte de ese engaño era mantener, digamos, como si fuese un viso de legalidad de todo lo que estaban haciendo, para que la gente el 1 de octubre fuese a votar pensando que lo que estaban votando estaba recogido dentro de las leyes. O sea, te quiero decir que me sonaba más casi a una acusación política que no a una, a una sentencia, y sin embargo lo recoge clarísimamente, que por eso se les condena, por ese engaño masivo también a la población. O sea, es curiosísimo. Claro. Pero es muy triste, termino ya, perdona Pepe, lo último y me callo un rato. La propia sentencia dice que todos los movimientos, habla un poco de historia y demás, todos los movimientos con ese derecho a decidir, la autodeterminación, pues tiene un fin, ¿no? Porque va a cambiar su status quo. Y la propia sentencia, que es muy irónico, no sé, que lo ha redactado, es, bueno, tío muy preparado, por supuesto, es que Cataluña sería un Estado, ¿vale?, independiente, ¿no?, en ese, lo que ellos perseguían, miembro de la Unión Europea, con el euro, con las mismas comunicaciones, con la, ¿en qué cambiaría los ciudadanos? ¿En qué va a cambiar esa realidad? Hasta ahí entra la sentencia, que es un poco más, es algo emocional, que ahí está la complejidad, que es un tema emocional. Yo pienso que la sentencia debe ser ahora un instrumento muy valioso para hacer pedagogía política sobre el independentismo, ¿no? O sea, rebatirlo, y yo creo que es un instrumento muy valioso que deberían aprovechar las instituciones del Estado, la prensa, todos los políticos, claro, porque se ha engañado a la población, se ha engañado de la manera más clara y evidente. Bueno, no sé si queréis aportar algo más. Lo cierto es que, como iba comentando, los CDRs alentaban también a la población a que tomaran cartas en el asunto, manifestándose en la jornada de hoy. Parece que, bueno, pues esa convocatoria ha surtido efecto, porque estamos viviendo una jornada de intensas protestas en Cataluña, y esperemos que no se quede, o que se quede solamente en anécdota, ¿no? Porque los altercados están tomando también ya unos tintes que nos hacen recordar al 1 de octubre de hace un par de años, ¿no? Esperemos que, bueno, pues la sangre no llegue al río, y que hay una sentencia. Y el problema de esto es que lo que los políticos hacen de esta manera irregular repercute directamente en la población, ¿no? Porque, como estamos viendo, esas protestas se están llevando a la calle ahora. Y esto, pues, esperemos que no se descontrole, ¿no? Yo no sé, yo me imagino. A mí hay una cosa que sí me llama mucho la atención. O sea, tú mañana quieres, o sea, el derecho a manifestación está recogido en nuestra legislación sin ningún tipo de problema, pero tienes que cumplir unos requisitos. O sea, tú mañana quieres hacer una manifestación en Ubrique, primero tienes que dirigirte al responsable de la delegación del gobierno, solicitarle la manifestación, darle nombre de unos responsables, donde además te marcan unas cotas, digamos, de decir, tú puedes pasar de aquí, no de aquí, no puedes llegar hasta aquí, todo perfectamente controlado. Y si tú lo haces de motu propio, vienen y te disuelven la manifestación. Entonces, de pronto pasa esto. ¿Se pone la gente corta una carretera y la policía no los disuelve? Yo eso sí me lo pregunto, de verdad. Ahí estamos, ¿no? A lo mejor me dirán, bueno, es que a lo mejor lo que, no lo sé, no lo entiendo. O sea, son manifestaciones ilegales. Si fuesen legales, nos tendríamos que aguantar. Lo que ha dicho antes Pepe, mi hermano no ha podido ir a trabajar. Si fuese una manifestación legal, se tendría que aguantar, porque está recogido el derecho a huelga y el derecho a manifestación. Y si además te autorizan a cortar una carretera, pues imagínate. Pero, ¿por qué no se actúa? Yo me lo preguntaría como ciudadano, si vamos a ver, entonces cada vez que a un tío, vamos a hacer la prueba, vamos a coger nosotros y vámonos a cortar la autopista, verá lo que van a tardar en quitarnos del medio de la autopista. Es verdad, ¿no? Bueno, pues la sentencia del proceso, que hoy se ha hecho pública a pesar de las filtraciones que ha habido estos últimos días. Eso sí que tiene guasa, ¿eh? Sí, pero tiene hoy guasa. Ya oficialmente es cuando hemos conocido esta sentencia esperadísima después de 2 años, y bueno, pues traerá cola y será sin duda la patata caliente, como decía Pepe Montiel, del próximo presidente del gobierno, ¿no? Porque es un tema que a prácticamente a 20 y pocos días de las elecciones es un tema que va a ser muy utilizado en campaña, ¿no? Va a ser uno de los temas estrella, ¿no? Junto al tema que vamos a hablar ahora. Deberían centrarse en hablar del programa, de las cosas que hace y demás, eso. Bueno, a bien se lo esperamos. Todo el mundo se ríe, pero es lo que debería ser, ¿no? Bueno, pues cambiamos de asunto. Por supuesto, dejamos el proceso sobre la mesa por si algún oyente quiere hacer alguna opinión al respecto, y también pedimos la opinión de los oyentes en el tema que vamos a tratar ahora, porque el gobierno ha dado un plazo hasta el 25 de octubre para exhumar los restos textos del dictador. El Supremo levanta el último obstáculo que tenía el gobierno para iniciar la exhumación. El anuncio del gobierno de que la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos será antes del 25 de octubre y supone la cuenta atrás definitiva después de más de un año de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comunicara su decisión de trasladar los restos del dictador Francisco Franco. Si hacemos una rápida cronología de estos acontecimientos, todo comienza el 10 de julio de 2018, cuando Pedro Sánchez asegura que prevé exhumar los restos en un tiempo breve. Pensábamos que iba a ser cuestión de unas semanas, un par de meses. Estamos hablando del pasado 2018. Pero el proceso ha durado más de un año. El 16 de julio de 2018 el gobierno admite problemas con la familia de Franco y busca una fórmula jurídica para la exhumación. El 17 de julio de 2018 los francos comunican a la Abad del Valle su rechazo a la exhumación. El 24 de agosto, estamos hablando del pasado 2018, el gobierno aprueba mediante un real decreto la modificación de dos puntos de la ley de memoria histórica para dar cobertura a la exhumación. El 13 de septiembre del 18 el Congreso aprueba la exhumación de los restos de Francisco Franco con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. El 29 de septiembre del 2018 la familia expresa el deseo de enterrarlo en la cripta de la Catedral de la Almudena en Madrid, en una tumba familiar privada. 28 de octubre, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, garantiza al vicepresidente del gobierno que no se va a oponer a la exhumación. En diciembre del pasado año, el Tribunal Supremo rechaza paralizar cautelarmente la exhumación. En enero de este 2019, el Vaticano informa que es un asunto de España y que no tiene nada que decir al respecto. En febrero, el gobierno aprueba la orden de exhumación con una fórmula para superar la oposición de la familia, a la que dan un plazo de 15 días para decidir el lugar, que en cualquier caso no puede ser la Catedral de la Almudena. En marzo la familia Franco comunica que recurrirá ante la justicia por esta orden. También ese mismo mes de marzo el gobierno fija el 10 de junio como fecha de la exhumación y posterior inhumación en el cementerio Mingo Rubio, en El Pardo. En abril de este año los francos piden al Supremo que impida exhumar al dictador el 10 de junio y así lo consiguen, porque el 4 de junio el Supremo suspende la exhumación hasta que se dicte sentencia. En septiembre el Supremo avala por unanimidad el plan del gobierno de exhumar los restos y volver a enterrarlos en El Pardo. El 26 de septiembre la Conferencia Episcopal dice que no se va a oponer a la exhumación porque respeta la decisión de los tribunales. El 30 de septiembre el Supremo considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal frente a la tesis del juez de Madrid que paralizó la obra por falta de licencia y aludiendo que podía derrumbarse la cripta, ¿no?, del Valle de los Caídos. Que si por quitar la losa saca la cripta, estamos apañados. Está bien hecho eso. En octubre, el 9 de octubre, el prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, asegura que la abadía no autoriza el acceso a la basílica para la exhumación. El 10 de octubre, la familia Franco presenta ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo en el que pide como medida cautelar que paralice la decisión del Supremo, que en su nuevo pronunciamiento autoriza al gobierno a entrar a la basílica. Y bueno, pues la última noticia es de prácticamente el pasado viernes, que el gobierno acuerda que los restos van a ser desenterrados y reinhumados antes del 25 de octubre. Se ha cerrado el Valle de los Caídos y parece ser que es cuestión de días. Muy probablemente sea el próximo lunes o el martes cuando se proceda a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, ¿no? Este ha sido la cronología prácticamente de lo que está ocurriendo, ¿no? Un procedimiento que comenzó el 10 de julio de 2018 cuando Pedro Sánchez anunciaba su intención de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, y tras este rosario de problemas, bueno, pues parece ser que ya tenemos fecha para lo que sin duda va a ser, independientemente de lo que piense cada uno, un acontecimiento histórico, ¿no? Pepe Montiel. Bueno, pues ese es el otro gran tema, ¿no?, de a nivel nacional. Este tema, más allá de ideología y demás, toda esa cronología y todos esos aspectos técnicos, realmente, mi opinión particular, es un tema que concierne a la familia de Franco, del dictador, y si veía o no veía que sus derechos estaban vulnerados, y de ahí todo eso hacia adelante, hacia atrás, vamos a... Lo que sí pone de manifiesto es, de nuevo, el sistema tan garantista que tenemos, el que que a nivel de cómo se ha hecho, más allá de valoraciones, que si quiere entramos luego, más allá de valoraciones de tipo ideológico y demás, pues es evidente que se ha hecho con todas las garantías. La última instancia se ha pronunciado y lo mismo que con el tema catalán, pues hay que acatarlo y punto. Entramos en debate ahora, Pepe González. Sí, yo a mí me da exactamente igual que Franco esté enterrado en Mingo Rubio, en Mingo Negro o donde quiera que esté. Me da exactamente igual. Lo que yo no voy a hacer es, desde luego, culpar a nadie porque lo saquen de allí. Yo escucho muchísima gente ahora echándole las culpas a Pedro Sánchez, incluso mucha gente del PSOE le echan la culpa a su compañero. Los he escuchado y puedo... Bueno, pero me da exactamente igual. Yo al único que les haría culpa es a los que los enterraron allí. A eso sí les haría culpa. Porque nunca debió de ser enterrado en aquel lugar. Es más, yo he leído por ahí unas declaraciones del que lo enterró, o la persona principal que dirigía el entierro, que en una ocasión le escuchó decir a la hija que lástima que mi padre no esté enterrado aquí en el Pardo. O sea, no, pues sin embargo la familia no quiere que se vuelva a enterrar en el Pardo, ¿no? En contra de la voluntad de la familia, ¿no? Yo creo que eso sí podía criticarse. Los que lo enterraron allí, porque lo enterraron y de la manera que lo hicieron, porque a lo mejor tampoco él había pedido que lo enterraran allí, que no lo sé, desde luego. Pero bueno, si no debe estar allí, no debe estar, y punto. ¿Qué quiere que le diga? Jorge. Yo, aparte de las apreciaciones de Pepe, de que dice que excusa mucho socialista, ¿no? Yo últimamente hablo como un poco socialista. Echándole la culpa. Es un decir. No sé, Pepe, es andaluz, que es andaluz, es exagerado, hombre. Echándole las culpas a Pedro Sánchez, ¿culpa de qué, eh? Es que por eso te digo, nos perdemos en lo accesorio. El problema de España ha sido que esa etapa de la historia no hemos sido capaces de cerrarla después de 40 años de democracia. A lo mejor no se podía cerrar en los primeros 5 años, en los primeros 10 años, pero después de 40 años tenía que haber esa etapa, se tenía que haber cerrado. Y cerrarla no es decir ya no se habla más de ella, es llamar a las cosas por su nombre. A los gobiernos alemanes no se le han caído los anillos a ninguno en denunciar y pedir perdón por el genocidio nazi. Y pidieron perdón y no pasó absolutamente nada, por algo que no les correspondía a ellos, sino por como representantes de un Estado. Estamos hablando de una cosa inmensamente mayor, ¿no? Te quiero decir, ¿no? Pero te quiero decir, y en España no se ha querido, porque es que es muy fácil hablar. O sea, el que tiene a su abuelo enterrado en una cuneta, que todavía no sabe en qué cuneta está, dirá, joder, lo que se preocupan por este y lo poquito que nos hemos preocupado por los demás. Te quiero decir, esa restitución moral, porque al final esa restitución no deja de ser nada más que a nivel personal, para tranquilidad de mucha gente, esa etapa se tenía que haber cerrado sin tantos aspavientos y sin tantas historias. Y eso no es culpar más ni menos a Franco. Franco, como dictador, actuó como buen dictador. Y que no se le caigan a nadie los anillos ahora de que lo que estamos haciendo ahora en democracia es diametralmente opuesto a lo que hacía el dictador. No podía ser muy bueno lo que hacía Franco y muy bueno lo que hace la democracia. O sea, te quiero decir, por eso decía Pepe, independientemente de opiniones, yo creo que si esa etapa, si los partidos de verdad se hubieran planteado cerrar esa etapa y dejarla, no en el olvido, porque no hay por qué olvidar la historia, pero a cada uno en su sitio. Hacer las cosas bien. A cada uno en su sitio. A lo mejor no sería tanta historia el montar tinglado este, ¿no? Entonces, al final se convierte en un arma política, en una arrojadiza arma política que en esta puñetera campaña electoral que viene ahora, que aparte de que nadie tiene ganas de campaña electoral, lo triste va a ser que los dos temas van a ser Cataluña y Franco. Cataluña y Franco. ¿Y lo demás qué? ¿Qué hacemos con lo demás? Bueno, es sin duda con lo que quiero empezar a abrir debate, ¿no? Hemos oído una primera ronda de exposición, pero después de 40 años de que por fin, bueno, pues vivimos en una democracia, es muy triste que todavía sigamos hablando de algo, de un acontecimiento histórico muy triste en nuestro país, del que parece que no se cerró bien, ¿no? Parece que hace 40 años no se hicieron las cosas tan bien como se deberían hacer. Esta ley viene de 2008, cuando se aprueba la ley de memoria histórica, que lo fue en 2008, y parece que ha estado ahí como guardando un cajón, una patata caliente de los presidentes de turno que no han querido levantar la liebre, ¿no? ¿Por qué se ha tardado tanto en desenterrar o en exhumar a Franco del Valle de los Caídos? Pues no lo sé. Porque se veía venir esta polémica. Honestamente no lo sé, pero estoy de acuerdo en que parece ser. Yo nací en democracia ya, ¿vale? Yo todo lo que se habla de la dictadura es porque lo aprendí en historia, me lo han contado mis abuelos y tal, pero parece ser que no se terminó de cerrar bien. Cerrarlo bien también hablas con los bandos, palabra que me, mira, se ve por los pelos de punta, ¿vale? Con bandos que según, para ninguna de las dos partes se ha cerrado bien. Porque ni unos ganaron, otros perdieron, otros ganaron. Ahora dicen los otros del otro extremo. Unos ganaron más que otros. Sí, sí, sí, es cierto. Unos de un lado. Pero no deberíamos estar hablando de bandos ahora, ya a esta altura. Por eso lo digo. El cerrar esas heridas a golpe de resoluciones judiciales, esa sí es la fórmula. Esa sí es la fórmula. La que no es la imposición y demás. Por eso insisto lo anteriormente. Pone de manifiesto el estado tan garantista que tenemos. También quiero decir otra cosa. España somos lo que somos. Y si os gusta la historia, que entiendo que sí, veo que sí. Nosotros somos el país de Rinconete y Cortadillo, del Lazarillo, de tal. Y vemos que históricamente al adversario, al enemigo, no vale convencerle con espacio. Vencerle, de vencer. Hay que vilipendiarle, hay que violar a sus mujeres, hay que hundirlo la más absoluta miseria. De eso tenemos que aprender también. No, si vemos nada más que la época de los tercios de Flandes y demás, que no valía solo convencer, había que, no sé, que quemarlo todo y violar a todo el mundo y demás. No, yo creo que de esa herencia, por desgracia, en nuestra sangre todavía corre ese tipo de cosas. Yo discrepo un poco, si no me he equivocado, de lo que he escuchado de Pepe Montiel, porque yo pienso que los políticos de aquella época, que venían todos de un régimen dictatorial, eran gente muy inteligente. Fueron gente muy inteligente. Todos. Yo no voy a poner, empezando por los políticos que había de Cádiz, que había unos pocos, y recuerda ahora, por ejemplo, José Pedro Pérez Llorca, hasta el último político que había. Yo creo que eran gente muy inteligente. Y es que las cosas, yo creo que se han marcado también los tiempos. Yo creo que es que no era tampoco la época en decir, ahora vamos a hacer. No, las cosas se hicieron con mucha cabeza, con mucho asentamiento, y no como se hicieron, por ejemplo, en otras épocas pasadas, que yo te quito y mañana estoy quemando iglesias, o estoy haciendo esto, haciendo lo otro, o quemando campos, o haciendo. No, las cosas había que tener en cuenta del contexto donde veníamos, y había que tener en cuenta el poder que tenían los militares, que los sables estaban por ahí haciendo ruido cada dos por tres, y de eso no nos pudimos librar de un golpe de Estado en los inicios de prácticamente de la democracia. O sea que eso ha tenido que ser 40 años después. Pues claro, a lo mejor todavía incluso se podía haber hecho un poco más adelante, que a lo mejor tampoco habría tanto, ¿me entiendes? No, pero bueno, yo, hay unos tiempos y yo creo que los han marcado bien. Bueno, yo sigo pensando que no ha habido un trabajo. Estoy de acuerdo con Pepe, por eso yo he dicho antes que no había que hacerlo en los primeros años, pero que 40 años ya han dado para mucho. Han pasado unas cuantas generaciones de políticos y nunca ha sido el momento. Cuando se empieza con la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica debería de haber funcionado para eso, para tener una memoria histórica, no una memoria de bandos. Yo no entiendo que sea memoria de bandos, pero hay quien lo entiende así. No me voy a poner yo a juzgar la ley de memoria histórica. Pero ese desconocimiento de nuestra propia historia, que es fundamental, porque todo el mundo conoce la guerra civil por la parte que le afectó. O sea, vuelvo otra vez con Alemania, digo, porque estuvo en dos guerras mundiales. En Alemania es obligatorio estudiar la historia alemana de ese periodo concreto. Parece que, perdón, es obligatorio. Un matiz, yo creo que me da la razón, ¿no? A nosotros en nuestra enseñanza obligatoria no nos han enseñado historia de España en este sentido, ¿no? No, la verdad de lo que pasó en la guerra, no. Te contaban al principio un relato que venía de unos y después, pero no se ha trabajado en profundidad. Es decir, señores, conozcan ustedes la realidad. Esto pasó por esta historia, se produjo una guerra salvaje y se produjeron todos estos crímenes salvajes. No, justo, pero es que es más todavía, Jorge, es que ha habido un absoluto silencio, incluso en los núcleos familiares. Pues es a lo que me vengo a referir, perdón, y termino. Entonces, lo que vengo a decir, que la memoria histórica parecía que iba a empezar a abrir, ¿no? Abrir esos cajones, esas ventanas, para que de una manera relajada fuésemos capaces de ir asimilando lo que pasó. Pues, por suerte, nadie queda vivo de aquella época, nadie, digamos, tiene... Bueno, te quiero decir, entonces se podía haber empezado por ahí. Si es que si el principal problema es cuando la gente vive en calles de gentes que tienen que lo ven allí y tú le preguntas a cualquier hombre, ¿quién es Auditor Borges? Y le pregunté, ¿y qué era un auditor? Y piensa a lo mejor gente que era un título nobiliario de entonces. Y eran los auditores de guerra que firmaban las sentencias de muerte, ¿eh? Entonces tú estás en una calle donde el que está allí, su mayor logro era firmar las sentencias de muerte. Por decir un ejemplo, ¿no? Eso ha pasado, ha costado un mundo en España entera. Porque con la ley de memoria histórica, los nombres parecía que se iban a cambiar automáticamente. Y después, como nadie se atrevía por los conflictos que organizaba, se inventó la solución de que tuviéramos dos nombres, el antiguo y el moderno. O sea, fíjate si nos cuesta trabajo todavía. Y es nada más que cambiar un nombre de alguien que lleva ya enterrado tropecientos años. Uh-huh. Los oyentes, perdona, Pepe Montiel, los oyentes nos están diciendo, buenas tardes, me gustaría preguntar qué se pretende hacer con los restos de Primo de Rivera y toda la gente que hay en el Valle de los Caídos enterrada. Otro oyente dice que Franco debería estar en una fosa común y nos pregunta, nos dice otro oyente... Nos dice otro oyente. Eso es a lo que me refería hace un rato, que al adversario no solo hay que vencerle, sino que hay que vilipendiarle y demás. Tampoco es el caso, entiendo yo. Tampoco, bueno, también nos dice otro oyente que después que desenterremos a Franco, que se va a empezar a sacar a la gente de las cunetas, ¿no? Porque es algo que parece que tenemos olvidado ahora, ¿no? El principal escollo parece ser la exhumación de Franco. Pero todavía recordemos que las cunetas están llenas de víctimas de la guerra civil y es muy triste, la mayoría fusilados por el régimen, ¿no? Y parece que hemos vivido una época en la que sí, que se apostó desde las instituciones por hacer, digamos, que esa justicia, ¿no? O hay dinero para buscarlo puedes tener todas las voluntades del mundo. Pero sí que yo creo que va a ser la segunda parte de esta historia, ¿no? ¿Qué pasa con las cunetas? Porque las cunetas parece que las tenemos olvidadas últimamente, ¿no? Y sin embargo, seguimos siendo uno de los países del mundo con más muertos en las cunetas y es muy triste, ¿no? Ese es el por supuesto, eso hay que restaurarlo de también como esto. Que ¿no? También fue la parte de la ley de la memoria histórica. Totalmente. Claro. Ahí estoy con Jorge, hay un tema presupuestario y de dinero, ¿no? No es otra cosa, porque la inmensa mayoría de este país, la inmensa mayoría del Parlamento, que actualmente, no sé del próximo, pues está de acuerdo que eso hay que restaurarlo, por supuesto. A tu pregunta de antes, un poco a colación de esto, el por qué no se ha hecho antes, creo que todo ha sido desde un punto de vista bastante egoísta. Hablo de los gobiernos anteriores y demás, sino porque pensarían que había más que perder que ganar. ¿No? Había mucho más que perder que ganar y ahora parece que hay mucho más ganar que perder, aunque, insisto, se ha hecho bien y con muchas garantías, ¿vale? Porque, por desgracia, como se politiza todo, estoy escuchando cada vez más, abro un paréntesis, que no, me dicen, todo es política. No, es que todo es política. Pues quizás no, a lo mejor ese es otro fallo. Como se está politizando todo y la exhumación del dictador es una y la apertura de las fosas comunes, de las cunetas es otra y demás, yo creo que hay que hacerlo desde la tranquilidad y desde el consenso. Desde el consenso. Y quien no quiera que no se apunte, pero que se eche a un ladito. Pero por eso, Pepe, es fundamental el conocimiento real de lo que pasó. Mira, hay ciudadanos con los que tú hablas y tienen un batiburrillo de informaciones en la cabeza compleja. Y yo lo entiendo. Si alguien no se ha preocupado en informar fehacientemente y con veracidad, es más fácil que se líe. O sea, aquí se confunden los muertos de la guerra, en batalla, en contienda, con los fusilamientos. Es que durante los 10 años posteriores a la finalización de la guerra, se fusilaron a 100.000 personas. ¿Qué tuvo que ver eso con la guerra, con el conflicto armado? Es que eso, por eso, y sin embargo te dicen, pero es que de la otra parte también mataron, chiquillo, en guerra. En guerra todas las salvajadas parece que están justificadas. Y yo no libro a ninguno de las salvajadas, de un bando ni de otro, aunque los culpables siempre son los que empiezan a pegar los tiros, ¿vale? Pero hay tal confusión, tal desconocimiento. A mí me llegaron a decir, otro día, yo me he enterado que Franco fue el que mandó fusilados a Antonio. Digo, chiquillo, espérate, sí, yo entiendo, chiquillo. Pero, ¿cómo? O sea, un lío, ¿por qué? Porque nadie, y cuando digo nadie me refiero a los gobiernos democráticos, no se han preocupado de que los españoles conozcamos de verdad lo que pasó en aquel periodo tan triste de nuestra historia. Y por eso se puede jugar a contar tantas bolas, porque hay un desconocimiento tan grande general. Para eso, Jorge, muy breve, cada rincón del Estado español tiene que tener la misma ley de educación. Si no, empezamos ya con los filtros. Que si, hablando de Cataluña hace un instante, que si Cataluña no, ni se mencionan los reyes católicos, porque a ellos no les interesa que los reyes católicos fueron los que unificaron, bla, bla, bla, bla, bla. Después la Andalucía, que si el tambor rociero es un instrumento de música, no, la fuerza, porque es nuestro y no sé qué. Yo insisto, y lo menciono mucho en este cafelito, sufrimos de ombliguismo, nos miramos el ombligo solamente a costa del de enfrente. Si no nos ponemos de acuerdo en que haya, no te digo una ley de educación del país, sino unos mínimos que se toquen y se den en cada comunidad autónoma que estamos hablando en esta mesa. Imposible, Jorge, lo siento, pero el problema es de base. No, pero los sistemas curriculares en su gran mayoría coinciden. No los diseñan las comunidades autónomas. Hay unas líneas generales. El problema después está en que como es tan amplio y tan abierto, cada uno después juega para la parte que le toca. Pero vale, venga, te compro eso, es verdad. Habría que unificar ese tipo de historias, pero al final ya no es cuestión de unificar, es cuestión de que de verdad no nos dé tanto vértigo el reconocer las cosas como son. Sí, o sea, el reconocer las cosas como son y como han sido. Estoy totalmente de acuerdo y vuelvo a insistir que ha habido una falta de pedagogía en ese sentido. Y bueno, habrá quien tenga culpa de eso, pero hay casos en España, por ejemplo, que son evidentes, que están ahí y que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, hay un pueblo en Teruel que se llama Belchite, y que está allí intacto, como lo dejaron las bombas que cayeron las últimas, porque fueron atacados el pueblo por los dos bandos. Uh-huh. Y lo dejaron allí y crearon un pueblo nuevo al lado. Y eso lo desconoce la gente, la mayoría, ¿no? Porque, y eso es algo, otra herramienta, como dije anteriormente con la sentencia, para hacer pedagogía sobre lo que fue la guerra. Y vuelvo a insistir, es que en las familias había un ocultismo enorme, no se hablaba, y si se hablaba entre los mayores, se hablaba a escondidas. Sí, por aquello que habéis comentado de que era una generación que había convivido con la guerra, con el régimen, y que seguían vivos, ¿no? Y parece que esa rencilla estaba, ¿no? Ya afortunadamente han pasado 40 años y yo cuanto antes, estoy convencido, cuanto antes se normalice esa situación, o sea, normalice, el que seamos capaces de afrontar, te digo, independientemente de las ideologías que pueda tener cada uno y que te pueda gustar más la redacción última de cómo queda el texto, es un conocimiento real de dónde venimos y por qué hemos pasado por esto. A lo mejor nos explicaríamos más de una de las cuestiones que estamos padeciendo en la democracia, si analizáramos de verdad de dónde veníamos, porque cuando tú vienes de una administración corrupta, dictatorial, donde el que es amigo del amigo es el que tiene acceso a no sé qué, no sé cuánto, y de pronto al día siguiente somos una democracia, pero las estructuras administrativas se mantienen intactas durante un montón de años, lo que hicimos fue darle casi visos de legalidad a lo que se hacía de una manera ilegal. Y no estoy yo culpando a los funcionarios, sino a las estructuras de poder de como estaban entonces. A lo mejor no se podía afrontar, como dice Pepe, porque todavía no sabíamos muy bien si iban a sacar las pistolas otra vez. Pero conociendo esa realidad, a lo mejor hubiese sido más fácil, lo pongo entre comillas, habernos enfrentado a los retos que nos planteaban. Hacerlo en caliente. Bueno, pues probablemente, con toda probabilidad, el lunes se barajan varias fechas, entre el 18 de octubre y el 25 de octubre, 18 es viernes. Lo más probable es que sea el inicio de la semana del 21 de octubre, así que probablemente el cafelito de la semana que viene tenga ese titular, ¿no? Porque es muy probable que salgan los restos del Valle de los Caídos del dictador Franco el próximo lunes 21, dentro de una semana. Muy probable, aunque todavía no hay fecha, seguro. Pepe Montiel, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Fran, muchas gracias. Pepe González, muchas gracias. Y Jorge Chacón, nos espero la semana que viene. Y vuelvo a repetir, nos queda también un cafelito que invitar al Grupo Municipal Popular, que tiene su mesa y su café en esta mesa de debate de cada lunes. Muchas gracias por acompañarnos, también a los oyentes que nos siguen y participan. Y llega ahora Tiempo de Deportes, que nos ofrece Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.